grande, gordo y duro. Cuando lo meto por tu culo y tú me gritas, dame más, por favor, mi nene. Dame con tu pene. Yo lo restriego por tu cara. Tú siempre quedas encantada. Mi pene, el que se pierde entre tus pechos y los dos juntos en el lecho, nos sentimos satisfechos. Mi pene es genial, es colosal, fenomenal, espectacular. Te hará gozar, te hará vibrar. Mi pene es genial, es colosal, fenomenal, espectacular. Te hará gozar, te hará vibrar. Mi pene. Es un trozo más de mi ser que te hará ver sin saber todo el placer. Yo sé que a ti te hace agustín todas las noches por el día. Mi pene es genial, es colosal, fenomenal, espectacular. Te hará gozar, te hará vibrar. Mi pene. Mi pene es genial, es colosal, fenomenal, espectacular. Te hará gozar, te hará vibrar. Mi pene. Mi pene es un trozo más de mi ser que te hará ver sin saber todo el placer. Pene es un trozo más de mi ser que te hará ver sin saber todo el placer. Mi pene que se introduce en tu vagina para mezclarse con tus flujos y los restos de tu orina.